Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio FM presenta equilibrio, armonía, emociones, salud, energía. Un espacio dedicado y enfocado totalmente a la salud. Esto es Mente y Salud, con el naturópata Alberto Zarauza. Mente y Salud. Sean bienvenidos. Muy buenas tardes, amigas, amigos, bienvenidos nuevamente a este su programa Mente y Salud. Programa diferente, un programa donde intentamos siempre llevarles algo diferente para su vida, para mejorar tanto en la salud física, la salud emocional, como mejorar en la vida a través de mejorar la percepción o los cambios que sean necesarios a través de la mente. Y hoy vamos a traer un tema. Dos temas interesantes relacionados con emociones. El primero se trata de uno que me han estado ustedes solicitando mucho, que son las etapas del duelo. Y cuando me refiero a duelo, no me refiero a la muerte de un ser querido, un ser amado, aunque también es para eso, sino el duelo implica cuando has tenido una pérdida importante, la pérdida de un trabajo, la pérdida de un negocio, la pérdida de una pareja, la pérdida de hijos, cualquier situación que haya estado en tu vida relacionada con el duelo que significa perder algo importante para ti, para esto sirven estas etapas, para sanarlo. ¿Sí? El luto se produce en respuesta a la pérdida de un ser querido, eso es el luto, pero también se produce al fin de una relación, al hecho de averiguar que padecemos inclusive una enfermedad terminal. Y podemos mencionar cualquier cantidad de cosas que nos suceden cotidianamente. En 1969 fue cuando por primera vez, haciendo un poco de historia, se desarrollaron estas 5 etapas del duelo que fueron propuestas por la psicóloga Elizabeth Kubler-Ross, donde escribió un libro muy interesante que a todos los que quieran adquirirlo realmente les va a ayudar mucho, que se llama Sobre la muerte y los moribundos. La muerte de un ser querido nos lleva a menudo a evaluar nuestros propios sentimientos sobre la mortalidad, y en estos días y en estos tiempos donde hemos perdido todas las personas a alguien cercano por pandemia que estamos viviendo de SARS-CoV-2, entonces debemos de tomarlo también en cuenta, ¿no? A lo largo de cada etapa, un hilo de esperanza común puede florecer, que es la famosa frase que siempre nos decimos a nosotros mismos: mientras hay vida, hay esperanza, y mientras hay esperanza, hay vida. Todos hemos usado mucho esa frase y todos realmente la conocemos. Las 5 etapas de duelo no necesariamente se producen en un orden específico, ni duran lo mismo para todas las personas. Sí, a menudo nos movemos entre varias etapas antes de lograr lo que se llama la aceptación más pacífica de la muerte o de la pérdida, cualquiera de las dos. La clave para comprender es no sentir que debemos pasar por todas ellas. Es más útil mirarlas como guías en el proceso para ayudarnos a entender y comprender y poner en contexto la nueva situación personal. Recuerden que después de cada pérdida o después de un duelo o del fallecimiento de un ser querido, vivimos una situación personal diferente a la que vivimos hasta antes de. Sobre todo si la muerte fue repentina, fue instantánea, no fue meditada, como se llama. ¿Qué es una muerte meditada? Cuando llevas tiempo en un proceso de partida largo, ¿sí? Cuando está internado en el hospital durante un muy largo tiempo, o cuando está padeciendo una enfermedad que sabemos cuál es el desenlace final. Lo mismo sucede en la pérdida de una empresa, o sea, no es lo mismo perderla de golpe que irla perdiendo poco a poco, igual que con la pérdida de cualquier situación en nuestra vida. Esto siempre lo debemos de tomar en cuenta porque muchas veces se menosprecia. Creemos que todo es igual, por eso la gente es responden o respondemos de forma diferente a cualquier situación. Cada persona es un mundo y cada mundo es una cabeza, y cada cabeza reacciona de formas diferente. Hay algunas que exteriorizan más fácilmente sus emociones y las sueltan, y hay otras que realmente se las guardan adentro y tratan de interiorizar toda esa situación, inclusive ni siquiera son capaces de llorar o de hablar. No, lo peor que podemos hacer en esta vida es juzgar la forma en que una persona experimenta su dolor. Yo veo que mucha gente le dice, llora, vas a ver cómo te vas a sentir bien, o habla. Cada persona es un mundo y debemos de respetar la forma en que cada persona quiere llevar esto, de forma interna o de forma externa. Y con eso pues pasamos a las 5. Recuerden, hay personas que pueden pasar por las 5 etapas en un día, hay personas que pueden pasar por las 5 etapas una semana, hay personas que pueden pasar por las 5 etapas 2 años. No hay tiempo para esto. Y esto es muy importante que lo recordemos siempre, porque realmente muchas veces se nos olvida. Y se nos olvida también que cada persona sufre el duelo por diversas cosas en su vida. Inclusive algo que les parecerá irónico, pero que es real en nuestros días: el duelo por una mascota. ¿Sí? Se le perdió o se falleció ya su gato, su perro, o se le perdieron, o cualquier otra mascota. Imagínense. Vamos con la negación, que yo creo que es importante. La primera, negación, es la primera reacción que mostramos tras un suceso de pérdida o duelo: negar la realidad de la situación. Muchos piensan que esto no está pasando, que esto no puede estar pasando, que esto realmente es una broma del destino, etcétera. No sé si has pasado, conoce a alguien que te lo haya comentado. Es una reacción normal y una manera de racionalizar las emociones que en ese momento nos abruman, nos sobrepasan, nos pesan como si cayera una losa encima nuestro. Es el mecanismo de defensa que amortigua el impacto inmediato de la pérdida, tanto de una persona física como de una situación concreta. Bloqueamos las palabras y escondemos los hechos. Esta es una respuesta temporal que nos lleva a través de la primera oleada de dolor, que es la de negar la realidad de la situación. La segunda etapa del duelo es muy conocida por mucha gente, que es la ira. A medida que los efectos de ocultación y de la negación comienzan a desgastarse, porque llega un momento que la realidad y el dolor afloran, esto es un hecho, y no estamos listos para que ese dolor y esa realidad afloren, entonces la intensa emoción de dolor se desvía o se reorienta, como ustedes le quieran llamar, y se expresa de manera contradictoria en forma de ira. Es el enojo que puede estar dirigido a objetos inanimados, a extraños, amigos o a familiares. La ira puede enfocarse también hacia el ser querido que partió, hacia el banco que le hizo perder, no le dio el crédito para sostener su empresa, hacia la empresa que lo despidió, hacia el ser que lo dejó en el caso de un divorcio. Sabemos que la persona racionalmente, sabemos que la persona no tiene culpa. Emocionalmente, sin embargo, podemos sentirnos resentidos con esa persona por causar tanto dolor al dejarnos, al partir, o que esa situación se haya dado en nuestra vida. Nos sentimos culpables por estar enfadados y esto nos hace todavía enfadarnos más todavía. Pero recuerden que el duelo es un proceso personal que no tiene un límite de tiempo y una forma correcta de pasarlo. Así que esto tómenlo muy, muy en cuenta, sobre todo si quieren apoyar a alguien. Si ven que pasa por un proceso demasiado intenso, lo más recomendable, lo que yo les puedo decir desde aquí, amigas, amigos, es que busquen el apoyo profesional, el apoyo de un buen tanatólogo o tanatóloga, el apoyo de un buen psicólogo o psicóloga, para que pueda apoyarlos en este proceso y que pueda ser un poco más tranquilo, ¿sí? La tercera fase es la negociación, ¿sí? Esta es una reacción prácticamente normal a los sentimientos de impotencia y de vulnerabilidad. Es a menudo una necesidad que tiene el ser humano de querer recuperar el control de alguna forma. Esto puede suceder antes de la pérdida, en caso de tener un familiar con enfermedad terminal, lo que yo les decía, o sea, recuerden, no es lo mismo que una persona vaya llevando un proceso de despedida, o que una persona muera, fallezca de hoy para mañana, o que pierda su negocio de hoy para mañana, o que pierda su trabajo de hoy para mañana. Si una persona está en un trabajo y sabe que hay una reestructuración de personal y a lo mejor le toca a él y todavía tiene una semana, 15 días para que le digan algo, pues tiene una forma de negociar con él mismo, porque esto es hacia él mismo, para poder recuperar el control de una forma mucho más rápida. ¿Sí? En realidad, en esta parte del duelo surge la esperanza de que se puede de algún modo retrasar el dolor. ¿Sí? Sí, y aquí es donde comenzamos con las frases con el hubiera. Si hubiéramos buscado atención médica antes, si hubiéramos tratado de ser mejor persona con él o con ella, si hubiéramos prestado más atención a las alarmas en nuestro negocio, etcétera, etcétera, etcétera. En secreto podemos hacer, inclusive, mucha gente lo hace, es muy respetable esto, de hacer un trato con Dios o con el poder superior en lo que tú creas, en un intento de posponer lo inevitable. Esta es una débil línea de defensa para protegernos de una realidad que al final siempre será dolorosa. Más o menos depende de muchos factores externos e internos, pero al final será una realidad dolorosa. Por eso intentamos negociar y le pedimos al Creador y hacemos promesas y muchas cosas. ¿Está mal la persona? No, en absoluto. Es una fase de duelo, recuérdenlo. Otra fase que pasamos, y esta es quizás una de las más comunes, y es donde mucha gente desgraciadamente o tristemente se queda, que es la depresión. Hay dos tipos de depresión asociadas al duelo. Esto cualquiera lo sabe, ¿no? La primera de ellas es una reacción a las implicaciones reales relacionadas con la pérdida. La tristeza, el pesar, predominan sobre ese tipo de depresión. Nos preocupamos a lo mejor inclusive por los costos que va a tener esa pérdida, por los costes que tiene la partida de ese ser querido. Nos preocupa que a nuestro pesar hemos pasado menos tiempo con otras personas que dependen de nosotros. Lo que hemos dado en la empresa, lo que hemos dado en la relación de pareja, etcétera, ¿no? Esta fase generalmente se puede solventar con el acompañamiento de la gente querida, amigos, parientes, y además acompañarlo también con unas pocas palabras amables. Si esta es la fase donde vemos que la persona se comienza a decaer o comienza a caer, se quiere aislar, por eso es tan importante el acompañamiento. Y el segundo tipo de depresión es más sutil y en cierto sentido más privada. Es nuestra preparación frente a la separación y la despedida personal de nuestro ser querido, el reconocimiento ya de alguna forma del reconocimiento de haber perdido la empresa, de estar consciente que todo va a cambiar y que no va a ser lo mismo a partir de ese instante. Y a veces todo lo que se necesita es un abrazo, o sea, créanmelo, que no es tan complicado apoyar a alguien que está en esa fase. O sea, el acompañamiento de la gente que quiere a esa persona, sea quien sea, realmente es muy importante, el acompañamiento de los amigos, de la familia, etcétera. En cualquier situación, muchas veces cuando alguien pierde algo lo dejamos completamente solo, lo acompañamos los primeros días y ya después lo dejamos que se arregle él solo. No debemos de acompañarlo hasta el final, porque ahí es donde viene la última proceso, que es el proceso de la aceptación, que es llegar a esa etapa de duelo. Es un regalo que se presenta al final del proceso. Créamelo, es como que ya estoy donde debo de estar. La muerte puede ser repentina e inesperada, la pérdida de un negocio, la pérdida de un trabajo, la pérdida de pareja, etcétera, puede ser repentina e inesperada y nos parece que jamás podremos ver más allá de nuestra ira o negociación, porque ahí es donde generalmente nos anclamos antes de llegar ya a la depresión, que si llegamos a la depresión y nos pilla solos, es donde ya podemos tener inclusive problemas. no es necesariamente un signo de valentía resistir lo inevitable y negarnos la oportunidad de hacer las paces con nosotros mismos. Esta fase, la fase de la aceptación, la última fase de las cinco etapas del duelo, se caracteriza por la retirada y la tranquilidad final. Esto no significa que sea un periodo de felicidad, es más bien un periodo de paz. Sí, porque mucha gente decimos, ya lo lograste. No, es un periodo donde entra ese momento en el que hacemos las paces con la pérdida que hemos sufrido, dándonos la oportunidad de vivir nuevamente a pesar de la ausencia, viendo más allá de la persona o del ser familiar o del ser querido que hemos perdido, viendo más allá del negocio que hemos perdido, viendo más allá del trabajo que hemos perdido, viendo más allá de la pareja, etcétera, etcétera, etcétera. Los seres queridos que están enfermos o terminales, en caso de la muerte, parecen pasar también por un periodo final de retirada. Y es muy importante que cuando una persona, al menos consciente que tiene un problema terminal, consulte con un tanatólogo o con un psiquiatra para que le facilite estos procesos, porque también ellos deben de pasarlos. ¿Sí? A pesar de que nadie es consciente de su propia muerte inminente, porque nadie pensamos que vamos a morir, entre comillas, déjeme decirle, amigas, amigos, el día de hoy, y yo sé que a muchos no le va a hacer ninguna gracia esto, pero déjeme decirles que lo único que tenemos seguro a la hora de nacer es que algún día vamos a partir. Lo único que tienes seguro con un negocio bien construido es que en algún momento lo puedes perder, si no lo cuidas. Lo único que puede suceder en una empresa es que en un momento dado la empresa haga un reajuste y pueda prescindir de ti, porque nadie es imprescindible eternamente. Lo único que puede pasar en una relación, llámese como se llame, es que en algún momento puede la otra persona irse y dejarnos totalmente solos. Así que a pesar de que no siempre somos conscientes de nuestra muerte y en ocasiones del deterioro físico puede ser suficiente para producir ese tipo de respuesta, la dignidad mostrada en el momento de morir, porque para eso es la preparación, puede ser su último regalo hacia nosotros, en el caso. Y miren que estamos viviendo situaciones, déjenme decirles, muy, muy complicadas. Está viendo situaciones de familias que la están llevando muy, muy mal. Entonces, apóyenlos, por favor. Si conoces a alguien así, apóyalo. A veces con un abrazo es suficiente. A veces con una palabra de ánimo es suficiente. A veces con el simple acto de presencia, de estar ahí, es presente. No necesitamos complicarnos más la vida, ¿sí? Lo que mejor podemos hacer por la gente que está pasando un duelo, el que sea, por pérdida o por defunción, es permitirlos sentir el dolor. Todo ser humano tiene derecho a sentir el dolor como él lo quiera, porque si resistimos el dolor, solamente prolonga el proceso natural de curación. Y hay gente que no lo recupera. Yo conozco desafortunadamente cantidad de gente que después de años y años todavía no se han recuperado. Y la vida es para vivirlo. Ellos se fueron, dejaron de sufrir, dejaron de estar aquí. Más allá de que sean jóvenes, de que sean mayores, de que hayan vivido una vida o no, ya partieron, ya se fueron, pero nosotros aquí nos quedamos. Y el mejor mensaje que da una persona que parte es como una persona que nace. Es la alegría de que él, donde quiera que esté, yo no me voy a meter en los principios de a dónde va cuando alguien parte de este mundo, es estar mejor. Cuando perdemos un negocio, perdemos una relación, todavía la tenemos mejor porque de ahí podemos aprender. Ustedes recuerden algo que yo aprendí hace muchos años, muchísimos años, que yo oía mucho a la gente mayor que comentaba y siempre decía, nadie muere. Realmente nadie muere mientras esa persona que partió a su viaje la tengamos en nuestro pensamiento. Aquí el planteamiento que hoy quiero dejarles como tarea emocional para todos ustedes y que de verdad les va a servir grandemente, porque al final nos acerca un poquito a nuestra propia realidad, que es la realidad del ser, que es que algún día vamos a partir, es cómo quieres que te recuerden. ¿Cómo quieres realmente quedar en el recuerdo de toda la gente que te quiere, que te aprecia. ¿Te vas con alegría o te vas con sufrimiento? ¿Cómo quieres mostrarle a la gente que realmente tú puedes avanzar en la vida? ¿Cómo quieres mostrarle a la gente que realmente tú quieres ser diferente? Diferente a lo que te dicen, diferente a lo que eres, diferente a todo aquello que en un momento dado tienes presente. La vida es muy hermosa, de verdad, créamelo. A veces se nos olvida lo hermosa que es la vida. Yo, algún día hablaremos de negocios y de por qué perder un negocio puede ser un gran aprendizaje que te puede llevar a una etapa y a una dimensión diferente y cómo puedes recuperarte totalmente de eso. Algún día hablaremos de las relaciones y cómo puedes recuperarte de una relación. Pero de lo que estamos viviendo en este tiempo, que es lo complicado, que es lo difícil, que es lo realmente traumático, si lo podemos decir así, que es la pérdida de un ser querido por una enfermedad como es la que estamos teniendo como pandemia, y que está pegando a todos los estratos sociales, más allá de lo que puedas decir, más allá de lo que puedas hacer, cuando alguien se parte y se va, realmente ahí es donde podemos analizar nuestra vida, ¿sí? Dejemos ir a quien se fue, y que el que se quede aquí siempre lo lleve en el recuerdo, en el buen recuerdo, como yo digo, de esa persona que se fue, en el buen recuerdo de los sentimientos y de todo lo que realmente dejó bueno, porque todos los seres humanos dejamos algo bueno. Cuando perdemos algo físico, es el recuerdo de que todo lo físico lo podemos perder, pero tenemos que analizar cuál es la lección que podemos sacar de eso que perdimos. ¿Cuál es la lección que podemos sacar de todo eso que realmente nos llega como una oleada de coraje, de sentimiento, de duelo, de sentimiento de pérdida, que nos puede llevar hasta la depresión? Es duro, ¿verdad? Es difícil, es complejo, es complicado. Por eso es tan importante siempre recordar y aquí nunca olvidar que estamos en esta vida y que estamos en una vida efímera, y que lo que tenemos es el hoy. Hoy es lo que tienes. Mañana no sabes si va a estar. El ayer ya se fue. Tenemos el hoy. ¿Cómo vas a vivir el hoy tú? ¿Cómo vas a sobreponerte de ese muerte y duelo, que a pesar de ser un proceso natural, a mucha gente le pega y jamás se vuelve a recuperar? ¿Cómo podemos ayudar a ese ser querido que está hundido en el dolor? En el dolor por la pérdida. Por eso yo siempre digo que es tan importante en estos momentos siempre el acompañamiento. Y el acompañamiento no necesariamente tiene que ser hablar. El acompañamiento a veces puede ser en silencio. El acompañamiento a veces puede ser una palabra de aceptación o de cariño hacia esa persona que se fue. El acompañamiento puede ser un abrazo. El acompañamiento puede estar simplemente escuchando a esa persona, o simplemente facilitándole que llore, que se libere, que hable, que externe lo que realmente tiene ella adentro, si eso es lo que quiere hacer. Y si lo que quiere hacer es guardarse todo adentro, pues tampoco pasa nada y no hay ningún problema. Yo quiero que esto lo memoricen, quiero que esto se lo graben, quiero que me hagan comentarios. Recuerden que tenemos el Facebook, recuerden que es Mente y Salud. Escríbanos ahí, inscríbanse. Poco a poco vamos a tener interrelación con toda la gente que se está incorporando al Face, y vamos a tener muchas sorpresas para todos ustedes, pero mientras, incorpórense ahí. O sea, yo creo que es importante que estén ahí incluidos. Yo creo que es muy importante que estén ahí con nosotros para que puedan comentar estos temas. Mucha gente a lo mejor escribiendo, oye, yo pasé por esto, y otra persona que está pasando ahí mismo se autorreconoce. Motivar a los demás es importante. ¿Por qué es importante? Porque al final no es solamente los demás, sino también somos nosotros mismos. al final no solamente impulsamos que la vida sea buena, bonita para los demás, sino también es para nosotros mismos. A veces no solamente el hablar, sino el escribir nos libera de nuestra carga. A veces el simple hecho de describir cómo me siento yo ante y saber que alguien quizás lo vaya a leer, eso es suficiente. No necesitamos más. ¿O tú qué piensas? Déjamelo saber, escríbeme un mensaje a la página de Facebook, Mente y Salud. De verdad estaré atento y si corresponde contestarte algo, yo mismo personalmente te lo voy a contestar. Porque para mí esta parte es muy importante, más que estamos en una década que quizás no es por el número de fallecidos, sino es por la cantidad de gente cercana. Porque todos conocemos a alguien, todos sabemos de alguien que ha perdido un amigo, un familiar, un pariente, alguien cercano. De alguna forma esta temporada de pandemia nos toca literalmente en nuestro ser, porque ¿quién no ha oído de alguien? ¿Quién no ha sabido de alguien? Y a veces es muy difícil sobrellevarlo por la rapidez, porque sabemos que si la persona ingresa y la tienen que entubar, ya no volvemos a hablar ni verla hasta que nos entregan sus cenizas. ¿Estamos preparados? No lo sé, porque hasta que no enfrentas una situación de esta, no sabes qué tan preparado estamos. Mucha gente, yo la escucho cotidianamente, que dice, no, a mí ni me preocupa, ni me afecta. Miren, amigas, amigos, créamelo, esto nadie lo sabe, ni tú, ni yo, ni nadie. Por favor, no te aferres, prepárate. Ha habido pandemias más duras en la humanidad donde han muerto millones y millones y millones de seres humanos. Yo de eso estoy muy consciente. La última que tuvimos cercana a nosotros fue después de la primera o por el tiempo de la Primera Guerra Mundial, no recuerdo ahorita exactamente el año, que fue la famosa gripe española que, si mal no tengo el dato, fueron más de 10 millones de personas que fallecieron en el mundo. Era un mundo más chiquito que el nuestro, o sea que implica que era una gran cantidad de gente. Nosotros hoy por hoy vamos a salir de esta y vamos a salir seguro, y estamos próximos o prontos a salir. Este año a más tardar saldremos, no creo que pase más tiempo. Sí, ya los científicos están trabajando en las vacunas a pesar de la mutación del virus. Ya se están trabajando en nuevos fármacos y medicamentos, que eso quizás va a ser una solución a largo plazo. Y yo estoy seguro que vamos a salir. La pregunta del millón es cómo vamos a salir a nivel emocional, a nivel interno, a nivel pensamientos. ¿Cómo nos va a afectar a nosotros como individuos, como personas, como seres humanos esta pandemia? De verdad. Por eso es tan importante conocer y comprender cómo las emociones te afectan a ti e inclusive te hacen enfermar. Y regresando de este corte, nos vamos a ir unos minutitos antes, pero regresando de este corte, vamos a hablar sobre la relación entre las emociones y la enfermedad. Vamos a hacer una breve reflexión sobre esto. Ya espero que estén escribiendo en la página de Facebook de Mente y Salud, y ahí poderlos atender a todos ustedes como ustedes se merecen. Vamos a ir a una breve pausa, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño corte y vamos a seguir regresando hablando sobre la relación entre las emociones y la enfermedad. Una breve reflexión que también nos va a ser mucho muy útil. Vamos a un corte y volvemos a esto que es Mente y Salud. Estás escuchando Mente y Salud con el naturópata Alberto Zarauza. Síguenos en Facebook, búscanos como Mente y Salud. Nuestro WhatsApp es 55 19 57 21 29. Esto es Mente y Salud. En un momento, regresamos. Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio FM. Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio. Estás escuchando Mente y Salud. Comunícate con nosotros a nuestro WhatsApp 55 19 57 21 29. En este momento, continuamos. Aquí estamos de vuelta, amigas, amigos, aquí estamos en esto que es Mente y Salud, un programa diferente para ti que eres diferente, un programa donde aprendemos un poco acerca de la salud emocional, la salud física y cómo reprogramar nuestra mente para tener una excelencia en salud física y sentirnos estupendamente en nuestra salud en todas las áreas de nuestra vida. Y cuando digo en todas las áreas de nuestra vida, me refiero a la salud financiera, la salud relacional, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quieres estar bien? Está bien contigo mismo. Y vamos a seguir con esta reflexión. Hoy ha sido un poquito intensa esta primera parte sobre el duelo. La verdad, los que hemos conocido gente que se nos ha ido así de la noche a la mañana y que además no nos hemos podido ni despedir, porque además era gente que no estaba enferma, sino que de repente ya te enteraste de que falleció y no puedes ir, porque solamente puede ir una o dos familiares para la cremación. Entonces es muy fuerte, muy fuerte. Sí, yo pienso que mucha gente también está pasando o ha pasado por esto a lo largo de todo el año pasado y lo que llevamos de este año y lo que falta todavía, porque esto no acaba hasta que se acaba. Entonces hay que, hasta que volvamos a la normalidad, y sepamos que un ser querido ha fallecido porque no se cuida, porque tiene una enfermedad como la diabetes, por ejemplo, que mata más que estamos ahorita, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Quiero que cualquier comentario que me quieran ustedes hacer, les voy a dar el teléfono del WhatsApp, no se los di en la primera parte, porque la verdad es un tema del duelo que a mí sí me pone muy, muy fuerte. El WhatsApp nos pueden escribir, yo les voy a contestar, así que escríbanos 55 19 57 21 29, repito, 55 19 57 21 29, última, 55 19 57 21 29. Escríbanos ahí o incorpórate al grupo de WhatsApp Mente y Latina Salud. Mente y Salud. Ahí estamos para atenderlos como ustedes se merecen. Las emociones. Tenemos emociones negativas y emociones positivas. Yo les voy a mencionar aquí algunas como emociones negativas, pero creo que no existe una emoción negativa como tal. Es la conceptualidad de lo que nos genera esa emoción y nos provoca una respuesta de dentro hacia afuera. Las que consideramos negativas es ansiedad, ira, tristeza, depresión, que además son emociones adaptativas para el individuo, ¿sí? Pero, sin embargo, muchísimas veces encontramos reacciones patológicas en algunas personas debido al desajuste en la frecuencia o intensidad. Cuando tal desajuste acontece, puede sobrevenir también un trastorno de salud, tanto mental, que sería un trastorno de ansiedad, depresión mayor, etcétera, etcétera, etcétera, como física. En primer lugar, las reacciones de ansiedad, tristeza, depresión e ira, que alcanzan niveles demasiado intensos o frecuentes, tienden a producir cambios en la conducta, de manera que se olvidan los hábitos saludables. ¿Cuáles son los hábitos saludables? Preguntarán algunos. Todos conocemos los hábitos saludables: el ejercicio, la dieta adecuada, el descanso apropiado, tener una mente positiva. Esos son hábitos saludables, ¿sí? Y esto, todo este tipo de conductas que acabamos de decir, ¿sí? Todos esos cambios de conducta nos generan que esto, que es lo que tendríamos que hacer, ejercicio, dieta adecuada, descanso adecuado, una mente positiva, los desarrollamos como conductas adictivas. ¿Cuáles son las conductas adictivas? Pues todos los conocemos: el tabaquismo, el consumo de sustancias, el alcoholismo, etcétera, etcétera, etcétera, que además pone en peligro toda nuestra salud, ¿no? El comer lo no adecuado, o sea, comer muchos alimentos chatarra, muchos refrescos, inclusive, ¿por qué no decirlo? Así es. O sea, hay gente que no prueba ni siquiera el agua porque dice que enferma. Entonces, pues échenle, ¿no? Las reacciones emocionales mantienen niveles de activación fisiológica intensos que pueden deteriorar nuestra salud si se cronifican. Por ejemplo, vamos a hablar de los pacientes con hipertensión arterial, asma, cefaleas crónicas, o sea, dolores de cabeza o diferentes tipos de dermatitis. Son los problemas de piel. Presentan niveles más altos de ansiedad e ira. Escuchen bien, presentan niveles más altos de ansiedad e ira que la población general. ¿Y qué es lo que pasa cuando van con el médico? Pues el médico van, les diagnostican, le dices tienes una dermatitis, tienes una cefalea crónica, un dolor de cabeza crónico, tipo ya casi migrañoso, problemas de asma, problemas de hipertensión. Pero generalmente nunca vamos a la causa real del problema, y es una acumulación de ansiedad e ira, ¿sí? Ahí adentro. ¿Quién no tiene ansiedad en estos tiempos? ¿Qué es la ansiedad? Primero, la ansiedad es algo muy sencillo de explicar. Es el miedo al futuro. Es el no tener claro nada. O sea, por eso les insistía antes del corte, hay que vivir el tiempo presente. Hoy es el momento, no mañana, no ayer, porque el ayer nos sume en depresión y el mañana nos sume en ansiedad e ira. ¿Quién no tiene ira en esos tiempos? Todos andamos iracundos. Nomás andamos viendo con quién peleamos cuando vamos en un transporte, nomás andamos viendo con quién peleamos cuando andamos con el carro tocándoles el claxon a todo el mundo. ¿No te ha pasado? ¿Sí? Insultando a alguien, poniéndote de malas. Todo nos pasa eso. Por eso pasa lo que pasa. O sea, esto nos genera problemas de conducta. O sea, dejamos los buenos hábitos y nos enclaustramos en hábitos nocivos, hábitos que se consideran, entre comillas, adictivos, y eso nos genera la enfermedad. Sí, el médico te va a dar tu tratamiento, debes de tomarlo siempre. Yo no, jamás voy a estar en contra de un tratamiento médico, pero también debes de checar tu nivel emocional cómo está para salir de eso completamente y nunca más volver a entrar. Eso es quizás la parte importante. La alta activación psicológica puede estar asociada siempre con un cierto grado de inmunodepresión. Y en estos tiempos que vivimos, tener inmunodepresión, créamelo, que nos vuelve mucho más vulnerables al desarrollo de enfermedades infecciosas. Y aquí tenemos la gripe, el COVID, el herpes, etc. O del tipo inmunológico, que son el lupus eritematoso, la esclerosis múltiple, etc. ¿Qué debemos de hacer? Fortalecer nuestro sistema inmune. Partiendo de la base que vamos a dejar las conductas emocionales que nos generan problemas. Eso es básico. O sea, mucha gente toma medicamentos para fortalecer el sistema inmunológico. Yo conozco muchos. O sea, de hecho, como naturópata, nuestra primera función es fortalecer el sistema inmunológico. Pero vemos que no funciona. Y les preguntamos a las personas, bueno, ¿cómo andas de ansiedad? Pues la mayoría tiene ansiedad ahorita por todo lo de la pandemia. Pues imagínense cómo andamos en cuestión de ansiedad, ¿no? Pero también mucho ira, mucho coraje, el por qué esto, por qué el gobierno no hace nada, por qué esto, por qué lo otro. O sea, externos fuera. Y afuera no hay nada, créanmelo. Y si hay, a lo mejor ni puedes hacer nada. Y si tienes algún problema ya con el gobierno, pues en junio tienes la oportunidad de poder votar y poder cambiar la situación. Pero no lo resolvemos afuera, lo tenemos que resolver dentro. Muchos de los rompimientos de pareja que se están dando en estos tiempos son precisamente porque vemos a la pareja como el culpable de todos nuestros males. Inclusive los culpables de esta pandemia. Sí, a mí me tocó no hace mucho platicar con una pareja y uno le decía al otro que por culpa de ella estaba este virus suelto. Imagínense hasta dónde llegamos a cegarnos totalmente, ¿sí? Te doy el WhatsApp, escríbeme por favor. Es muy importante tener esa retroalimentación y esta comunicación. si te va gustando el tema, si no también dímelo, por favor. 55 19 57 21 29, te repito, 55 19 57 21 29, WhatsApp totalmente gratuito para que nos escribas y estés en contacto con nosotros, o al WhatsApp, escríbenos a Facebook, este es el WhatsApp, escríbenos a Facebook, en la página Mente y Salud. La I es latina, no es un corchete, es I latina, Mente y Salud, y ahí nos vemos. Seguimos con este tema, espero que les guste, espero que sea interesante para todos ustedes. Las reacciones emocionales mantienen generalmente los niveles de activación fisiológica intensos. O sea, ¿qué son los niveles de activación fisiológica? Es el funcionamiento de tu cuerpo, pero a un nivel superior, que pueden deteriorar nuestra salud si se cronifican. Por ejemplo, lo que decíamos, los pacientes que tienen hipertensión arterial, asma, cefaleas, o diferentes tipos de dermatitis, o los que presentan los niveles más altos de ansiedad e ira. Y esto se lo repito para que lo tomen muy, muy en cuenta. Si bien en varias de las revisiones que se encuentran en la literatura moderna, me refiero a la literatura médica, se hace referencia como la salud física interviene en estados emocionales positivos, poco se habla de que esa relación en sentido inverso. La salud del hombre o la mujer es un complejo proceso sustentado en base de un equilibrio biopsicosocial, y les explico. El primer lugar donde surgen las emociones es en el pensamiento. Un pensamiento genera una emoción genera una reacción en el cuerpo físico y en la manifestación externa, o sea, hacia afuera. Cómo le contestamos a alguien o cómo reaccionamos ante cualquier situación externa que genera una emoción, genera un sentimiento y genera una reacción. Hasta ahí queda claro, ¿verdad? ¿De dónde surgen esos pensamientos? Pues de nuestra infancia, de cómo nos criamos, de lo que veíamos en nuestra casa, en nuestro hogar, en la escuela, en la iglesia, donde quiera que te hayas desarrollado, en tu medio ambiente que fuiste creciendo y desarrollando. Y al final acabamos comportándonos muchas veces y tenemos muchos rasgos de la familia. ¿Cuántas veces le han dicho a un niño o a un adulto, te pareces a tu abuelo? Porque pasaba mucho tiempo con el abuelo y absorbió esa enseñanza del abuelo, ¿sí? Tan lo absorbió que hoy se parece al abuelo. ¿Por qué sucede eso? Porque no nos reprogramamos mentalmente, sino damos por bueno todas esas experiencias que estamos aprendiendo y cómo resolverlas, que ahí está el problema. ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, cuando somos mayores, a los 18 años, es ver qué queremos quedarnos y qué queremos soltar. Generalmente no hacemos esa investigación. Llegamos a la adolescencia o preadolescencia, rebelándonos contra el mundo, queriendo cambiar el mundo. ¿No te ha pasado? Queriendo hacer todo diferente y al final quedas siendo igual que alguien. De ahí, porque no llegaste al fondo del cambio, o sea, nos quedamos en la superficie, creemos que la rebeldía eso es todo y no hay más, y no, hay muchas cosas más. Entonces debemos de tomarlas en cuenta. ¿Por qué? Porque esto te afecta a ti y te destantea todo tu equilibrio bio-psico-social, ¿sí? La salud y la enfermedad son estados que se hallan en equilibrio dinámico y están codeterminados por variables de tipo biológico, psicológico y social, y todas ellas constantemente tenemos cambio. A veces tenemos problemas biológicos, o sea, problemas con el cuerpo, a veces tenemos problemas psicológicos y a veces tenemos problemas sociales, y los tres interactúan, ¿sí?, junto, porque es la parte de nuestro equilibrio. O sea, para estar bien tú como individuo, como ser, necesitas tener bien equilibrado esa parte biopsicosocial, ¿sí? Y cuando la tienes equilibrada, no tienes ningún problema, créemelo, ¿sí? Y tiene que comenzar por un punto, a lo mejor cambiando hábitos, ¿sí? Haciendo un poco de ejercicio, durmiendo mejor, viendo menos noticias, siendo más positivo, pero también hábitos psicológicos, como que observar tus pensamientos, que te ocasionan, y si te están ocasionando emociones negativas muy fuertes, que te llevan a problemas, comienza a cambiarlos. Esto se llama reprogramación mental, que en otro programa hablaremos de ello y cómo hacerlo. Y además es muy sencillo, créamelo, no es tan complicado como a veces se nos hace creer. ¿sí? Las emociones son procesos psicológicos que, frente a una amenaza a nuestro equilibrio físico o psicológico, actúan para restablecerlo, ¿sí? De acuerdo a lo que tenemos dentro, acuérdense, no es de acuerdo a como tú quieres, sino es de acuerdo a cómo está en tus procesos internos aprendidos, ejerciendo así un papel adaptativo. Sin embargo, en algunos casos las emociones influyen en la contracción de en la adquisición de enfermedades. La función adaptativa de las emociones depende de la evaluación que haga cada persona del estímulo que pone en peligro su propio equilibrio y de la respuesta que genere para afrontar el mismo. Fíjense qué importante es esto. La salud humana, todos sabemos que es un complejo proceso de adaptación en el que confluyen factores biológicos, psicológicos y sociales. Y cuando intentamos separar estos procesos, es cuando vienen mayores problemas. La salud es ese estado de bienestar físico, psicológico y social. No es patrimonio ni responsabilidad de un solo grupo o especialidad profesional. La salud no es solamente la ausencia de la enfermedad, como muchas veces se maldice, sino que ha de ser entendida de una forma más positiva, como un proceso continuo que tiene mucho que ver con los comportamientos y el estilo de vida de una persona o comunidad, por el cual el hombre o la mujer desarrolla el máximo de sus capacidades, teniendo la plenitud de su autorrealización como entidad personal y como entidad social. O sea, no somos entes separados, para que me entiendan, ¿sí? O sea, no puedes irte por un lado y por el otro dejar todo ahí, que se componga sola. Tenemos que entender las emociones, afectan a la salud y afectan a lo social. Las emociones es lo que nos hace conducirnos y ser como somos hoy. A lo mejor nos gusta más, a lo mejor nos gusta menos, pero si te gusta menos, comienza a actuar y hacer el cambio. ¿Cómo? Escribiendo. ¿Qué es lo que no te gusta de ti mismo? Preguntándole a la gente que te rodea, ¿qué es lo que no le gusta de ti mismo? Y comenzando a tomar la determinación, a partir de ese instante, de cambiar y de mejorar. Teléfonos del WhatsApp, escríbanos por favor, 55 19 57 21 29, repito, 55 19 57 21 29. Ahí escríbanos, háganos sus preguntas, sus consultas, sus opiniones, son muy importantes para nosotros. Si no, puedes dirigirte al Facebook en la página Mente y Salud, y ahí nos tienes a tus órdenes. Vamos a hablar un poquito de la ansiedad ya para terminar. Ya nos faltan unos minutos para que podamos terminar. Vamos a usar estos minutos para hablar un poquito de la ansiedad. La ansiedad tiene una utilidad, como ya dijimos, adaptativa. O sea, es ese temor hacia el futuro, ese temor a los cambios, ese temor a qué va a pasar. La ansiedad sea en todas las áreas de nuestra vida, tanto del trabajo como del área de la empresa, como del área de la pareja, como de cualquier área de nuestra vida. ¿Qué va a pasar conmigo mañana o inclusive hoy? Porque la ansiedad al final nos ayuda para afrontar algún tipo de peligro. Pero la vida moderna es más común que sea desproporcionada, o sea, nos salimos mucho de lo normal, ¿sí? Y además lo hacemos fuera de lugar. Por esa razón, y no por otra, la ansiedad se ha convertido en un riesgo para la salud si se presenta en forma crónica. La ansiedad, para que ustedes estén informados y sepan en qué les afecta, afecta principalmente en el desarrollo de enfermedades infecciosas, como son, y escuchen por favor, resfriados, gripes, COVID, herpes, entre otros. Porque la ansiedad muchas veces en este tipo de problemas de salud viene acompañada también, sobre todo en el caso de la pandemia, de su fiel compañera, que es el miedo. Pero no es el miedo para impulsarte a ir hacia adelante y que de alguna forma te mantengas bien, sino es el miedo a que a ti te afecte o a que algún familiar le afecte. Entonces ahí se convierte ya en una gravedad. Estamos constantemente expuestos a todos los virus, pero normalmente nuestro sistema inmunológico los combate estando en condiciones, como les decía, sanas. Sin embargo, en presencia de la ansiedad, las defensas suelen fallar. Quiere decir que si tienes ansiedad, mira, son muchos factores, no es uno, pero este es quizás como el primero. Por eso tranquilízate, intenta vivir hoy con alegría, intenta dar lo mejor de ti y deja la ansiedad, que cada día tenga su propia ansiedad. No generes ansiedad 24 horas al día, no estés hablando de lo mismo 24 horas al día con todo el mundo que te cruzas, porque esto es lo que te genera una baja de defensas, y esa baja de defensas, obviamente, al tener malos hábitos, te va a generar un mayor riesgo. Si quieres plantearte de cómo fortalecer tu sistema inmunológico, yo te invito a que nos escribas al WhatsApp 5519 57 21 29. Te lo repito, 55 19 57 21 29, o escríbenos a Facebook a Mente y Salud, y con todo el gusto del mundo te daremos toda la información que tú requieras para protegerte tú y proteger sobre todo a los seres queridos. La diferencia en cuanto a la resistencia frente a las enfermedades infecciosas se debe en parte a las tensiones de la vida, lo que acabamos de hablar. En la medida en que los niveles de ansiedad sean más elevados, mayor será la incidencia de males infecciosos. Y no lo digo yo, estos son estudios científicos que se han hecho. Por eso es tan importante cuidarnos, por eso es tan importante cuidarte, por eso es vital y de vital importancia cuidar a todos los tuyos. Escríbenos, esto es Mente y Salud. Espero que les haya agradado el programa. La próxima semana tendremos temas nuevos, diferentes y muy interesantes para todos ustedes. Espero que este haya sido un tema que les haya agradado. Las emociones, la salud y el duelo son temas siempre vitales para nosotros y nos ayudan en la reflexión. Escríbenos al WhatsApp, ahí te puedo yo aclarar cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier pensamiento que tengas. 55 19 57 21 29, 55 19 57 21 29, ahí estoy a tus órdenes. O escríbenos al Face, mándanos ahí un mensaje, mándanos una pregunta, mándanos una duda. El Face es Mente y Salud. Incorpórate, vamos a intentar hacer crecer una comunidad regular en el Face de Mente y Salud, y poderlos apoyar a todos ustedes con programas en vivo, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a hacer, tenemos muchas ideas que hacer, pero mientras te invitamos a que nos sigas aquí en Mente y Salud. El próximo jueves de 5 a 6 de la tarde tienes una cita conmigo, con ese tu servidor, naturópata Alberto Zarauza, para poderte aclarar cualquier duda que tengas sobre mente, emociones, salud y muchas cosas más. Gracias a todo, y esto fue Mente y Salud. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more. I never knew, and I